Durante este proceso, puedes avanzar a tu propio ritmo. Si en algún momento necesitas pausar, simplemente avísanos y puedes retomar cuando lo desees. Además, recibirás recordatorios diarios para continuar escribiendo. Si prefieres cambiar los días u horarios, no hay problema. Indícanos cuando te gustaría recibirlos y ajustaremos todo según tus necesidades. Recuerda, este es tu espacio para compartir tus recuerdos y estamos aquí para acompañarte en cada paso. Tú decides el ritmo y el momento perfecto para avanzar.